unos minutos más allá de lo habitual, del horario habitual que tenemos para sus columnas quincenales desde la hermosa ciudad de Mercedes Soriano, pero ya está con nosotros el contador Dardo Arigón. Buen día, contador, un gusto recibirlo. Buenos días, ¿cómo están? De la misma manera para mí. Muy bien, acá el sol a pleno, ya haciéndose cómplice para la jornada que vamos a vivir esta tarde aquí en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, donde usted ha estado también. Contador, ¿cómo está el tiempo por allá, por Mercedes? También muy lindo, totalmente despejado el cielo. Muy bien, lo que no está tan despejado son los números de la economía uruguaya. Ya están llegando preguntas de los oyentes que iremos planteándole a usted, pero queríamos arrancar hablando de la actualización de datos de desempleo que se han manejado esta semana, contador. Bueno, sí, es el dato de desempleo es relevante, evidentemente, porque si tomamos el trimestre, el último trimestre del que informó el Instituto Nacional de Estadística, abril-junio, el desempleo es del 8,9%. Si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, era un 8%, o sea que tuvo un aumento importantísimo el desempleo. Pero si consideramos el último mes, junio 2019, el desempleo llegó al 9,8%, una cifra muy importante. O sea que no solamente no se está resolviendo el problema del empleo, sino que se está agravando. Y vemos que no se va a las causas del desempleo. Es así que cuando sea la versión oficial que se da a publicidad es que sí, que es preocupante el problema del desempleo, pero que tiene su causa en que no hay inversión. La inversión se está reduciendo. Y cuando hablan de inversión, es inversión directa extranjera, porque los inversores nacionales ya son pocos los que tienen capital, ¿verdad? Claro. Entonces, con este diagnóstico oficial, lo que se está diciendo es que no hay soluciones, las autoridades no tienen soluciones, no tienen ninguna propuesta, ni siquiera teórica, y la única salida es que vengan del extranjero, entre paréntesis, a colonizarnos para generar fuentes de trabajo. Sí. Ese es uno de los problemas. Ya el desempleo con este 9,8% del mes de junio llegó a la cifra de desempleo que había en el año 2007, ¿verdad? Lo extraño de todo esto es que se han hecho entrevistas a varios candidatos a presidente de los grupos mayoritarios y ninguno pone énfasis en el atraso cambiario como causante del desempleo. El atraso cambiario que significa que cuando los productores de Uruguay exportan, están recibiendo menos pesos por dólar, o sea que tienen menos ingresos. Los sectores productivos ponen énfasis en un aumento de los costos, lo cual es cierto, aumentan los costos, pero lo que ocurre es que ese aumento de costos no va acompañado por un aumento de ingresos. Y no se produce ese aumento de ingresos por el atraso cambiario. Contador, ¿esto se debe medir comparativamente con los vecinos o se debe medir a nivel global o a Uruguay o a los productores uruguayos o a quienes exportan desde Uruguay? ¿Con quién deben estar midiéndose para saber si ese atraso cambiario los afecta directamente o no? No. De ninguna manera es comparativo en primera instancia, sino que es un problema interno. Porque usted suponga que una fábrica de calzados está exportando calzados a $100, 3.500 pesos. Bueno, está exportando aproximadamente a un mismo precio que hace 5 años, ¿verdad? Sí. Pero los costos internos aumentaron. Aumentaron las tarifas, aumentaron los sueldos, aumentó el combustible, todos los costos internos aumentaron. O sea que si a una industria le aumentan todos los costos internos de acuerdo a la inflación y no aumenta el precio del dólar, esa industria se queda sin margen de ganancia. O sea que, en primer lugar, es un problema interno. Uh-huh. Es consigo mismo en el tiempo que hay que compararlo. Exactamente, exactamente. Porque es lógico, ¿no? Usted tiene una industria, le aumentan los costos, aumentaron las tarifas, aumentaron los salarios, los aportes, aumentó todo y no le aumentaron los ingresos. ¿Por qué no le aumentaron los ingresos si el precio internacional es el mismo? Y no le aumentaron los ingresos porque no hubo una actualización en el precio del dólar. Ahora, evidentemente que la situación en los países limítrofes influye, pero en realidad, en el caso de Argentina, hasta este último gobierno estaba influyendo porque también había atraso cambiario en Argentina. O sea que en las relaciones comerciales entre Uruguay y Argentina, Uruguay no se veía perjudicado. Recién con este último gobierno que devaluó la moneda, Uruguay se ve perjudicado por la devaluación que hicieron en Argentina. Pero en primera instancia está la situación interna de Uruguay, ¿verdad? Costos con ingresos. Bueno, y se maneja también el tema de los, usted lo venía mencionando en algo, lo de los indicadores de pobreza, contador, que no se, digamos, no se ve un correlato entre esto de que si hay menos trabajo, pero sin embargo no crece la pobreza. Bueno, sí, hay una relación, porque el desempleo, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, el desempleo comienza a crecer en el año 2014. En el año 2014, que era casi un 7%, y ahora estamos casi en un 9,8%. O sea que el desempleo viene creciendo permanentemente en estos cinco últimos años. Y sin embargo, el indicador de pobreza en Uruguay siguió bajando. O sea que cada vez, a pesar de que crece el desempleo, hay menos pobres en Uruguay. Eso es una información que no está en armonía, porque si aumenta el desempleo, tiene que aumentar la pobreza. Y lo mismo ocurre con la indigencia. Aumenta el desempleo, pero la indigencia en estos últimos 4 o 5 años siguió cayendo. Tampoco armonizan esta cifra, ¿verdad? O sea que generan dudas en cuanto a su veracidad. En la indigencia actualmente está en un 0,1%, lo que indica que hay unos 3.300 personas indigentes. O sea que estamos hablando prácticamente de que los indigentes son los que están en situación de calle. Sí, eso estaba pensando. Lo cual es una cifra que el sentido común nos dice que es muy baja, ¿verdad? Mm. Que no es posible. posible. Y con relación, siguiendo con la pregunta de Diego, tenemos que ver los antecedentes históricos de esta situación de atraso cambiario. Entre el año 2005 y 2009, el precio del dólar se mantuvo prácticamente en 24 pesos, con leves oscilaciones al alza, a la baja, 24 pesos. Entre el 2010 y el 2014, el dólar se mantuvo en promedio alrededor de 20 pesos. O sea que el dólar bajó de precio mientras que todos los costos de producción aumentaron. Sí. O sea que el dólar, que en el periodo 2010-2014 debería de haber estado alrededor de 30 pesos, bajó a 20 pesos. Evidentemente que esto termina generando problemas en las fuentes de trabajo. Problemas que se manifestaron en este último periodo desde el 2014 hasta hoy. Y se siguen manifestando, ¿verdad? O sea que es un problema de fondo que agrava la situación. Vinculado a esto, bueno, usted venía hablando de que no hay una correspondencia respecto a los indicadores de pobreza extrema o indigencia, pero queríamos también sumar a este panorama tema seguridad social, ¿no? Que ya un oyente planteaba una pregunta que Diego le traslada. Sí, estaba planteando justamente que la seguridad social, las AFAPs, por ejemplo, dice que a algunos no los abarca o no les conviene salir, como planteando esto como una cuestión de conveniencia también, y si es así esto de que hay gente a la que le conviene estar dentro de las AFAPs. Bueno, sí, ya vimos lo que pasó con los cincuentones. Cuando se hizo el estudio por parte del BPS de a qué sectores o a qué grupos de cincuentones le convenía salir de la AFAP y a cuáles quedarse, algunos salieron porque obtenían mejor jubilación estando afiliados al BPS y otros no salieron porque era mejor la de la AFAP. O sea que vemos que algunos están hoy perjudicados directamente por la AFAP y otros no están perjudicados. Pero tenemos que considerar que las AFAP están invirtiendo ese dinero en papeles emitidos por el gobierno uruguayo que en general son en unidades indexadas. O sea que están cubiertos de la inflación de Uruguay y reciben además un interés, una ganancia por esa inversión. Pero esto, tenemos que acotar, es una de las inversiones más rentables en el mundo y por eso, por esa gran rentabilidad, por esos buenos intereses que paga el gobierno uruguayo, afluyeron a Uruguay gran cantidad de capitales en dólares que vendían los dólares dentro de Uruguay e invertían en esos papeles del gobierno uruguayo. O sea que la rentabilidad que estaba dando el gobierno uruguayo es muy alta, todavía es muy alta, aunque ya se empezó a deteriorar por el aumento del precio del dólar. Pero de cualquier manera, en este momento la rentabilidad es alta. ¿Qué va a pasar en el futuro? Y bueno, si hay una devaluación de la moneda, lo más probable es que esa rentabilidad caiga. Entonces, ya no va a ser tan conveniente estar en las AFAP. De cualquier manera, hay que recordar que las AFAP dependen de los bancos, son de los bancos. Y el sistema financiero en Uruguay entra en crisis cíclicamente. Bueno, los que están afiliados a las AFAP están dentro de ese riesgo, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que recordar que las AFAP, en acuerdo con el Banco Central, ya hicieron un descuento a la rentabilidad porque entendían que era exagerada la rentabilidad y el Banco Central aceptó hacer un descuento de algo así como de un 3%. Pero a su vez, las AFAP no solo invierten en papeles del gobierno uruguayo, en unidades indexadas, también hacen inversión directa, inversión en producción. Y ahí es donde está el riesgo. Las empresas productivas son rentables hasta determinado momento y después su rentabilidad cae. Y así vemos, por hacer mención solamente a una, vemos cómo en estos últimos meses las AFAP invirtieron en campos forestados. Hicieron una compra importante de campos autorizada por el Banco Central a comprar esos campos. Eran campos forestados con eucaliptos y pinos. Como ya sabemos, los eucaliptos se pueden utilizar para la producción de celulosa dependiendo de la variedad de eucalipto. Pero los pinos, en este momento, tienen como objetivo único exportarse en rolos, es decir, cortados, a China. Ya se están exportando, pero en cantidades muy limitadas. Bueno, las AFAP invirtieron en campos con eucalipto y pinos. La rentabilidad que estudiaron es dudosa para algunos investigadores que pudieron ver esos contratos. Es dudosa. ¿Por qué los compraron las AFAP? Porque los orientó el Banco Central también y los autorizó. Pero esos campos pertenecían a los fondos de inversión de la Universidad de Harvard. Ustedes fíjense que los tenía desde el año 2006. Y si la Universidad de Harvard, que tiene economistas de renombre en el mundo, los vende, es porque no ve que tenga futuro esta inversión. Y sin embargo, las AFAP lo compran y dice que hacen una buena inversión. Bueno, todo esto es dudoso. O sea que vemos que la rentabilidad que pueden ofrecer las AFAP no es segura, tiene un riesgo alto. Entonces, si bien es decisión de cada uno tener confianza en las AFAP, que son bancos, también tiene que tener en cuenta el riesgo que corre. Muy bien. Contador, ¿le parece si vamos a otro de los temas que nos proponía, que es el conflicto entre China y Estados Unidos? ¿De qué manera afecta a la economía global y, sobre todo, qué importancia tiene para nuestro país la pelea entre estos dos gigantes? Uno imagina gráficamente dos luchadores de sumo, ¿no? De esos grandotes. Exactamente, sí. Pero lo importante de este conflicto es sacar conclusiones sobre lo que está pasando hoy en Uruguay, ¿verdad? Estados Unidos aumentó los aranceles de determinados productos que estaba exportando China a Estados Unidos. O sea que como que con ese aumento de aranceles aumentan los precios internos de Estados Unidos de esos bienes y no los hace competitivos con los que produce Estados Unidos. O sea que lo que está haciendo Estados Unidos es defendiendo la producción nacional. Entonces, frente a esto, China lo que hace es devaluar la moneda, el yuan. lo devalúa. ¿Por qué hace esto? Porque supongamos que hay un artículo que produce China que lo está que tiene un precio de 70 yuan. 70 yuan viene a ser 10 dólares, ¿no? Lo está vendiendo a 10 dólares con el precio de hoy. 10 dólares más el arancel que le pone Estados Unidos lo sube a 11 dólares, entonces no lo hace competitivo. ¿Qué hizo China? Devalúa ya el yuan. Supongamos, para que se vea claramente, si el yuan se devalúa un 100%, este es un caso hipotético a los efectos de que se detecte bien la diferencia. Si se devalúa el yuan un 100%, un dólar en lugar de costar 7 yuan va a costar 14 yuan, ¿verdad? Un dólar. O sea que lo que tiene un precio de 70 yuan en China va a tener un precio equivalente en dólares de 5 dólares. Es decir, la mitad en dólares, la mitad que antes. Esto hace que esos 5 dólares más el arancel quede en 5,50 dólares y entonces China elimina el problema del aumento de aranceles de los Estados Unidos y le sigue vendiendo porque pudo bajar su precio con esta devaluación de la moneda. O sea que China devalúa la moneda porque en dólares bajan todos los precios de su producción. Y va a ser más competitivo dentro de Estados Unidos y va a ser más competitivo con Corea del Sur, con Vietnam, con la India, con todos los países. Que es un poco lo que usted explicaba en la parte anterior, la devaluación como cambio al o como contraste al problema del atraso cambiario. Bueno, exactamente. Eso es lo comparativo que tenemos que hacer en este momento entre un gobierno que defiende la economía nacional a un gobierno que está extranjerizando y defendiendo el capital transnacional como es el de Uruguay. Usted me puede decir, sí, pero todo lo que importa China le va a salir más caro, porque por el precio del dólar en la China, uh-huh. Sí, si China importa soja internamente le va a salir más caro, pero eso requiere de un estudio económico de fondo y determinar las políticas económicas, porque China ya en este momento está teniendo más producción agrícola para sustituir importación de alimentos. O sea que está tratando de producir más alimentos. Bueno, se trata de equilibrar esa situación. Por eso es importante, y vemos que China no demoró en tomar esta medida, sino que ya venía planificando esto con anterioridad, y dentro de esa planificación, esta era una posibilidad, un camino a tomar, pero ya planificado. No es fruto del mercado como ocurre en Uruguay, que se cobra el grito, pasa tal cosa y tomamos tal medida. No hay ninguna planificación. Entonces, ese es el riesgo que existe en Uruguay, esta economía de libre mercado. Porque cuando decimos que hay atraso cambiario, que es necesario para defender las fuentes de trabajo, devaluar la moneda, lo único que estamos diciendo es que si se devalúa la moneda de Uruguay hoy, no van a cerrar más empresas, posiblemente, como viene ocurriendo desde hace 4 o 5 años, que cierran empresas en Uruguay. Pero eso no es todo lo que hay que hacer, devaluar la moneda. Hay que tomar medidas complementarias y abrir fuentes de trabajo, porque el mercado no va a abrir, o va a abrir algunas fuentes de trabajo, pero no para las 60 o 70 mil personas que están desocupadas. Entonces, eso requiere que si el mercado no abre fuentes de trabajo, las tiene que abrir el gobierno inmediatamente, porque si no, estamos generándole una crisis a trabajadores, con una devaluación le estamos generando una crisis a trabajadores y pasivos. Esa devaluación tiene que ir acompañada con la apertura de fuentes de trabajo, es decir, producir para el consumo interno y producir para exportar. Eso es lo que hace China. China planifica y aumenta las fuentes de trabajo. No es solamente la devaluación, hay que ver lo que hay atrás de la devaluación. Bueno, en Uruguay es necesario tomar ese camino, generar fuentes de trabajo. Parecería evidentemente que en esta economía de mercado que tenemos, el objetivo es apoyar la inversión extranjera de transnacionales y no fuentes de trabajo propias, nacionales. Y es por eso que aparece UPM2 y el gobierno va a invertir 4.000 millones de dólares al servicio de UPM2 y no invierte eso en generar fuentes de trabajo para resolver el problema del desempleo. Muy Entonces bien. Acá sí lo que tenemos que decir es que, bueno, estamos en un momento previo a las elecciones y vemos cómo el tema prioritario no son las fuentes de trabajo en la mayoría de los candidatos de los partidos con mayor cantidad de votantes, ¿verdad? Cuando debería de ser el problema principal. Muy bien, contador, completa hoy la visión desde lo más nacional hasta este gran conflicto internacional y sus variantes sobre nosotros. Tenemos que redondear por acá la columna que hoy comenzó un poquito más tarde, pero con el tiempo, porque nos rezongan a veces los oyentes si sienten que le cortamos el tiempo, hoy creo que nos portamos bastante bien como corresponde. Le mandamos sí. Un abrazo. Bueno, y hasta la próxima. Un abrazo y un gusto de haber estado con ustedes nuevamente. Hasta la próxima. Hasta pronto. Abrazo grande.